Uruguaira etorriak utziz aberria, han eta hemen dugu gure bihotz erdia. Glorian eta bitoriak hauen izerdia, irratitik babesten dute gure herria, entzun eizue beti orain Euskal Herria. Orain Euskal Herria, arratsaldeon denori Uruguaitik, Victoria, Ana, Ion eta Gloria gara. Buenas tardes a todos y a todas desde Uruguay. Esto es Orain Euskal Herria y somos Gloria, Ana, Ion y Victoria. Sí. Buenos días a todos entonces. Hola, buenos días. Bien, hoy nos está visitando Ion, que está de paseo por acá por Uruguay, pero contanos un poquito, Ion, ¿de dónde venís? A ver. Bueno, yo soy un chaval del Goibar que he venido aquí porque, pues bueno, quería conocer a Josu Lariz, que es para los elgoibartarras, pues eso, pues es un tío que queremos mucho y bueno, sobre todo para los independentistas elgoibarreses, pues bueno, todo un ejemplo a seguir. Bien, bueno, del mismo pueblo entonces que Josu, del pueblo de al lado, porque Josu es de Alzola, ¿no? No, sí, vamos a confundir, que después tenemos problemas. Bien, bueno, entonces antes de empezar, las vías de comunicación. Correo de voz 575-0042 y el teléfono es 903-0304. Ese es el de la radio. El sí. De la radio. Ahí está. Y el correo electrónico es orainerscalería@gmail.com. Bien. Ahora sí. No, ahora sí le vamos a preguntar a Victoria. ¿Cómo te fue, Victoria, en Tacuarembó, que estuviste el sábado pasado? Bien, me fue muy bien en Tacuarembó. Lástima que no pude ir a Salsipuedes porque no es fácil llegar a Salsipuedes. Ya les comento, o sea que si llegás no salís. Más o menos. ¿Mira? No, lo que estuvimos averiguando, eso que íbamos a traer noticias, es que el obispo de Tacuarembó es un señor que parece que trabaja mucho con el pueblo y se importa mucho, y estaban trabajando en la recuperación de la memoria y de la identidad indígena. Entonces, en ese trabajo que él hace por Tacuarembó, tuvo la oportunidad de viajar a Euskal Herria y allí conoció gente que también trabaja en lo que es la recuperación de la identidad indígena. Y bueno, y este grupo de vascos está apoyando en Tacuarembó a esa recolección de datos, de historia, de memoria y de todo lo demás. Igualmente seguiremos indagando, porque he querido comunicarme con el obispo y no he podido, porque no me da el teléfono, pero ya nos comunicaremos y seguimos ahondando en el tema, porque me parece bien interesante, ¿no? Que, o sea, comunidades autóctonas se interesen por construir, ¿no? Apoyan sí, una. Sí, porque recordemos que el pueblo vasco además es un pueblo indígena también, claro, ¿no? Claro, parece bien. Bien, así que si el obispo de Tacuarembó está escuchando este programa, puede llamar y ponerse en contacto con nosotros, pero si no, nosotros ya vamos a averiguar y vamos a llegar al obispo de Tacuarembó. Bien, Anita, vos estuviste con una reunión de trabajo, las dos me dejaron sola, así que capaz que estamos el sábado que viene falta, las dejo sí. Sola yo a ustedes dos, vamos a ver cómo hacemos. Pero el sábado que viene no voy a estar porque voy a ir a cubrir lo que es un nuevo encuentro del foro de debate de la diáspora, que se está, o sea, es como una iniciativa como la del Foro de Debate Nacional que se da en Euskal Herria, pero en la diáspora. Entonces voy a ir a Rosario, a Argentina, a estar ahí, cubrir todo un poco y vamos a traer información para la próxima semana. Bien, entonces empezamos, sí, ya de lleno con el resumen semanal de noticias en el acontecer político primero, ¿no? Exactamente. Durante la semana se produjeron dos atentados de la Organización Armada Independentista ETA. El domingo, ETA hace estallar un artefacto en un repetidor de la población. Un artefacto explotó en una subestación de telefonía y televisión en el municipio navarro de La Población y posteriormente la Guardia Civil localizó un segundo aparato que no llegó a estallar en la misma instalación. A raíz del atentado, que causó daños mínimos en la infraestructura de telecomunicaciones, según indicó la delegación del gobierno español en Navarra, UPN, Partido Socialista Navarra y CDN condenaron la acción que atribuyen a ETA. Y el jueves en Bilbo, ETA atenta por tercera vez en 4 meses contra una sede del PSOE. La explosión contra la sede del Partido Socialista de Euskadi en Abuzu, Bilbo, es la tercera en cuatro meses tras la de Balmaceda y Derio. La deflagración fue similar a estas últimas y provocó importantes daños materiales en el local. Como en los dos casos citados, estuvo precedida de una llamada previa en nombre de ETA. El lugar estaba acordonado, pero el impacto provocó heridas leves a siete herchañas. Ninguno de ellos debió ser hospitalizado. A las 5:30, un comunicante llamó a la DIA para transmitir el siguiente mensaje, difundido por la asociación. Escuche con atención, llamo en nombre de ETA. Dentro de media hora va a hacer explosión una bomba en la casa del pueblo del barrio bilbaíno de La Peña. Gora Euskadi Eskatuta. Gora. Gora. Moción contra EAE y ANV. El PNV y el Partido Socialista de Euskadi registran su texto en El Orrio y el PP otro distinto en cuatro pueblos. Ha comenzado la carrera para tratar de arrebatar alcaldías a ANV. Como hicieron el jueves en Arrasate, el tándem PNV Partido Socialista de Euskadi registró ayer una moción en El Orrio pidiendo condenas a ETA o dimisiones. Pero el PP no quiere esperar y ni siquiera ha respetado el mínimo acuerdo alcanzado el viernes entre partidos y ha presentado sus propios textos instando a la censura en Pasaya, Hernani, Soraluce y también en Arrasate. La izquierda abertzale constata un proceso de ilegalización paralelo. La gestión municipal de ANV frena la estrategia del PSOE y el PNV. Sí, esto decíamos, porque así como a nivel estatal se da la ley de partidos, ¿no? Paralelamente a nivel municipal, impulsado por el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Nacionalista Vasco, se estaría dando un proceso de ilegalización paralelo. Porque pese a que PNV y Partido Socialista de Euskadi han registrado una moción con el objetivo de desbancar a Eusko Abertzale 15, Acción Nacionalista Vasca, en El Orrio, el alcalde Nico Moreno transmite un mensaje de tranquilidad porque la izquierda abertzale cuenta con más legitimidad que nunca tras los resultados de los últimos comicios municipales en este municipio de El Orrio, ¿no? Bien. EBE propondrá cambiar sus estatutos para impedir que decidan los pueblos. Después de que los concejales de Ezker Batua, Zutik, de Arrasate confirmasen la víspera su oposición a secundar la moción de censura contra la alcaldesa de Kintzale, Iño Galpasoro, tanto la Ejecutiva Federal de Izquierda Unida como la dirección de Ezker Batua reprobaron ayer esa decisión y les exigieron la inmediata rectificación. Ezker Batua, además, aseguró que promoverá el cambio de legislación interna para evitar que decisiones de este calado recaigan en las asambleas locales. Eusko Alkartasuna, por su parte, reafirmó ayer su decisión de no secundar una oleada de mociones de censura generalizadas contra ANV. Yamada Zares amenaza con echar del partido a los ediles de Euskal Batua, de Arrastre si no se replantean el voto. El pleno de Zuzurkil acuerda cambiar el nombre de las plazas Toto y Arregui. El Partido Nacionalista Vasco impulsó la moción que ayer fue aprobada en el Ayuntamiento de Zizurkil y por el que se retirará los nombres de José Arregui y José Lu Geresta, Toto, a dos plazas de la localidad. Salvo la izquierda abertzale, excluida del consistorio, pese a ser la fuerza que más votos cosechó en los comicios municipales de 2007, todos los partidos refrendaron la propuesta Geltzale, o sea, de los del Partido Nacionalista Vasco. También acordaron retirar la partida anual para los familiares de los presos Zizurkildarras, o sea, para los familiares de los presos, ¿no? La izquierda abertzale critica la decisión de Zuzurkil. La izquierda abertzale de Zizurkil valoró ayer el lamentable espectáculo acaecido el lunes en el consistorio, cuando todos los partidos que componen la corporación se dieron la mano para cambiar los nombres de las plazas José Arregui y Toto. Calificó de vergonzosa la dirección política que están tomando formaciones como PNV, Eusko Alkartasuna y Batua, ahí está, a los que reprochó al alienarse con la tesis de grupos españolistas como Dignidad y Justicia. A su juicio, estos partidos pretenden aislar a la izquierda abertzale poniendo en práctica la ley de partidos. Criticó que deshacen las decisiones tomadas en su día por el pueblo tras instalar el apartheid político y excluir a la izquierda abertzale. En ese sentido, detalló que estas nuevas decisiones pretenden que tengan la legitimidad que otorga un pueblo. Pero no la tienen, sentenció en su nota. La hermana de José Arregui, Mariví, en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, reconoció haber vivido con tristeza y rabia los últimos acontecimientos y denunció que solo son reconocidas las víctimas de un lado. Recordemos que José Arregui fue muerto, víctima de brutales palizas que se le dieron, ¿no? De las brutales torturas. Incluso hay fotos y todo que se pueden ver en internet, y la verdad que es un caso escalofriante, digamos, de tortura, una muerte bajo tortura, como en los casos Lasa y Zavala, pero bueno. Y ahora le... una moción que fue en su momento aprobada en el pleno por el pueblo, de la denominación de dos plazas con los nombres de José Rey y de Toto. Ahora el Partido Nacionalista Vasco y los con el apoyo de los demás partidos le sacaron el nombre de esas plazas. Bien, de Falco en Guggenheim, Bilbao. En el Guggenheim de Bilbao. Estás mal para el alemán, te veo mal. Igual es muy lindo, yo lo conocí. El director financiero de Guggenheim. Gracias. Amasa 500.000 euros en 10 años de hurtos. El director del Museo Guggenheim de Bilbao, Juan Ignacio Vidarte, convocó a los medios de comunicación a una comparecencia con carácter urgente para dar cuenta del despido del directorio de Administración y Finanzas de la Pinacoteca, Roberto Searzolo Barnechea, como presunto autor de irregularidades financieras y contables detectadas en las cuentas de la sociedad tenedora e inmobiliaria del museo. El desfalco asciende a 486.978,38 euros. O sea, 500.000, ¿no? Para redondear. Y digamos también que esta persona continúa en libertad, a pesar de que esto ya hace varios días que este desfalco, hace varios días que se denunció. Y bien, en cambio, si das vuelta a un contenedor de basura o un cajero automático, lo que más, vas 10 años preso. 10 años. Y directamente a la cárcel. Rafa Díez cree que el gobierno de Zapatero tiene vértigo a una solución democrática. El secretario general del AB, Rafa Díez, se mostró ayer convencido de que tiene que construirse una nueva oportunidad para solucionar el conflicto político en esta legislatura, y consideró que el gobierno de Zapatero tiene vértigo a dar la palabra a la sociedad vasca sobre su futuro. Díez, en una entrevista en Euskal Televista, opinó que, tras el frustrado proceso de negociación, la sociedad vasca no puede esperar otros 4 años para que haya una nueva oportunidad. Según indicó, la izquierda abertzale también sufre las consecuencias del conflicto y es parte interesada en construir un escenario de paz y soluciones políticas. A su juicio, la sociedad vasca está reclamando a los partidos que sean capaces de salirse de la noria actual y abordar un proceso de diálogo, negociación y acuerdo, ya que hemos llegado a un momento en que el conflicto está muy mal. Díez también se refirió a la consulta planteada por el Lehendakari y consideró que la poca credibilidad de Ibarretxe con su planteamiento y con las posiciones existentes en el seno del Partido Nacionalista Vasco generan un mar de dudas sobre su propuesta. El dirigente sindical destacó que es muy importante y muy serio que se consulte a la ciudadanía, pero evidenció que Juan José Ibarretxe tendrá que clarificar su planteamiento, dado que todavía desconocemos cuestiones como qué es lo que quiere hacer con esa consulta o qué tipo de pregunta va a formular. Bien, Atutxa, CNOR y Bilbao recurrirán al Tribunal Constitucional una condena que ha dividido al Supremo. Juan María Atutxa, Gorka CNOR y Conchi Bilbao recurrirán en amparo ante el Tribunal Constitucional y solicitarán la paralización de la ejecución de la condena del Supremo por un delito de desobediencia al no disolver Socialista Abertzaleak. 5 de los 12 magistrados de la sala consideran que la sentencia infringe la igualdad de trato ante la ley. En Las Barderas, en Nafarroa, la izquierda abertzale ve necesaria la movilización contra el polígono de Tiro. La izquierda abertzale ve necesaria la movilización popular para exigir el desmantelamiento del polígono de Tiro y su incardinación plena dentro del Parque Natural de Las Bárdenas. En concreto, Santi Quiroga y Marine Puello, concejales de Acción Nacionalista Vasca en Huarte y Uruñea, respectivamente, hicieron ayer un llamamiento expreso a la ciudadanía para acudir a la manifestación que tendrá lugar en Uruñea bajo el lema Bardetatik Ospa, fuera de las Bárdenas. El tren de alta velocidad, levantamiento de actas en Escoriaza. El movimiento popular contra el tren de alta velocidad cierra las puertas al proyecto. A los representantes del Ministerio Español de Fomento no les quedó otro remedio que irse por el mismo camino por el que habían llegado a Escoriaza. Su objetivo era dar comienzo al levantamiento de actas previas a la ocupación de tierras, pero el Movimiento Popular cerró las puertas a este trámite y volvió a demostrar su empeño en hacer lo propio con la infraestructura. Bien, esto es lo que tiene que ver con las noticias en el acontecer político durante la semana. Ahora vamos a pasar a hablar de los presos y presas políticas y además de los procesos judiciales abiertos. Y vamos a decir antes que nada que el 17 de abril fue el Día Internacional del Preso Político, el preso y la presa política, ¿no? Bien. Presos y presas judiciales. Presas y presos y procesos judiciales abiertos. Udovica ha dado a conocer hoy las movilizaciones previstas en el quinto aniversario de su suspensión. La institución nacional ha convocado para el 29 de abril a las 20 de la tarde concentraciones frente a los ayuntamientos de los pueblos de Euskal Herria bajo el lema Bai Udabiltzari, Bai Euskal Herriari. Por otra parte, ha hecho saber que realizarán un acto el 26 de abril, sábado, en el pleno de ayuntamientos de Oiartzun a las 12 del mediodía. En el mismo participarán procesados bajo el sumario de Udalbiltza, miembros de la institución y diversos agentes sociales, culturales y sindicales. Hacen un llamamiento a los electos y exelectos que reconocen a Euskal Herria y están a favor de Udalbiltza, así como a la sociedad, a participar de los actos previstos para mostrar su solidaridad a los 22 encausados y defender la institución nacional. Y acá quiero mandar un saludo expresamente a Sarlo de Chazarreta, que es un amigo de la radio, de reconocido por toda la gente de la diáspora. De allí, él vive allí en Asparne y es uno de estos 22 procesados en la causa de Udalbiltza. Fuerte abrazo, Sarlo. Un musu grande para vos, Sarlo. Aplazan la decisión sobre el recrudecimiento de medidas a Felipe Bidart. La Corte de Apelación de París propuso hasta el próximo 14 de mayo la decisión a adoptar sobre la petición de recrudecimiento de las medidas impuestas a Philippe Bidart. El expreso político vasco está obligado a vivir en Béziers, acerca de Montpellier, desde que en febrero del año pasado fuera puesto en libertad condicional tras pasar casi 19 años en prisión, ya que tiene prohibido el retorno a Euskal Herria hasta el año 2014. Bidart declaró mediante videoconferencia en la vista en la que el tribunal debía valorar si endurece o impone medidas más restrictivas al expreso vasco como una menor capacidad de movimiento o recibir visitas. Por otro lado, esta semana hubieron nuevas movilizaciones en defensa de los derechos de los presos en los pueblos de toda Euskal Herria. La Asociación de Familiares de Presos y Presas y Refugiados Políticos Vascos, Etxerat, dio a conocer el brutal balance represivo del primer mandato de José Luis Rodríguez Zapatero al frente del gobierno español. Recordaron que desde marzo de 2004 han fallecido 5 prisioneros vascos en prisión y 3 familiares en accidentes, así como 270 han sufrido distintas lesiones en los 100 accidentes provocados por la dispersión. La violencia ejercida por el Ejecutivo del PSOE, con la inestimable ayuda de los partidos vascos, sobre todo del PNV, contra los presos y sus familiares, ha sido diaria durante estos 4 años y advirtieron de que no están dispuestos a soportar otra legislatura de violencia de Estado. Asimismo, recordaron que con Zapatero se ha alcanzado la cifra de 735 presos políticos, el número más alto de la historia reciente, y que se han producido 100 denuncias judiciales por torturas. Sobre las condiciones de vida en prisión, manifestaron que se han recrudecido, llegando a ser insostenibles, ya que el aislamiento, la degradación de la asistencia sanitaria, las legislaciones especiales, han sido el pan nuestro de cada día. Explicaron que más de 40 presos llevan más de 20 años en prisión, que 12 se encuentran gravemente enfermos y que a 21 se les ha aplicado la doctrina 197.06 del Tribunal Supremo, imponiéndoles la cadena perpetua. Etxerat denunció que la legalidad que se aplica a los presos ni es sinónimo de justicia ni éticamente correcta, y se da cobertura e impunidad a la represión más brutal jamás conocida en estas tierras. Por ello indicaron que van a hacer todo lo que esté en sus manos para acabar con esa política penitenciaria y también en la resolución del conflicto. La madre de Figueroa solo pide que cumpla su ley. Mari Carmen Fernández, madre del preso político Ángel Figueroa, que se encuentra en prisión pese a estar gravemente enfermo como otros 12 presos, explicó que en los últimos meses las crisis epilépticas que sufre su hijo se han incrementado y censuró que esta situación es cruel e injusta y, digan lo que digan, ilegal, añadió. Ángel está gravemente enfermo y la cárcel es el peor sitio y lugar para conseguir una mínima recuperación. Cualquiera que vea los informes lo puede constatar. Denuncian un incremento desmedido de la presencia policial en Oiartzun. El movimiento Pro Amnistía denunció que desde finales de marzo se ha registrado un incremento desmedido de la presencia policial en Oiartzun. En una nota valoraron que con este acoso policial pretenden controlar a los vecinos, obtener información y extender el miedo. Hicieron un llamamiento a estar atentos porque su intención es detener y torturar a cualquiera de nosotros. La dispersión penitenciaria provoca un nuevo accidente. Dos amigos de la presa política, Elena Beloki, sufrieron un accidente el viernes pasado cuando acudían a visitarla a la cárcel de Castelló, según ha informado Etxerat. Condenando a un joven y absueltos los 7 forales a los que acusaba de agresión. un juzgado de Iruña ha absuelto a 7 policías forales acusados de agredir a un joven, mientras que el propio denunciante ha sido condenado a pagar una indemnización a los agentes. Iruñería Pistera Goaz denuncia la impunidad de la que gozan los policías. Sí, esto me hace acordar a cuando van las mujeres víctimas de violación a hacer la denuncia y terminan a veces siendo acusadas de ellas mismas o cuestionadas, ¿no? Su propia actitud. Es increíble y parece chiste, pero sí. la persona presenta la denuncia por agresión y resulta tiene que pagarle absueltos los otros y todavía el condenado. Bien. Alertan de la insuficiencia de medios sanitarios para la detección de la tortura. La calidad del trabajo de los médicos ubicados en los centros de detección españoles para la atención de la tortura es insuficiente. Así se expresó ayer Hans Draminski Petersen, vicepresidente del Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura, en la conferencia organizada por la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad del País Vasco, bajo el título Responsabilidad Médica en la Lucha Internacional contra la Tortura. Ayer la policía española detuvo a 13 jóvenes en Guipúzcoa. Sí, veíamos que los movimientos en Oiartzun que fueron denunciados durante la semana y mirá ahora por dónde, ¿no? La policía española, a instancias del juez de la Audiencia Nacional Española, Fernando Grandes Marlaska, detuvo la madrugada del viernes de ayer a 10 jóvenes vascos en las localidades de Oiartzun, Errenteria y Arrasate, a los que acusa de tener relación con actos de caleborroca cometidos desde 2005. Además, en uno de los registros efectuados en Arrasate, han arrestado a otras 3 personas acusadas de resistencia, atentado y desobediencia. Según ha informado Catasuna, los detenidos fueron Alex Echeverría y John Miquel Ochoa en sus respectivos domicilios. En Errenteria han sido detenidos Aisea Iriarte, Xavier Lujambio, Arcaiz Anza, Gorka Echeverría, Aitor Alberdi, Aitor Franco y Beñat Burlada. Por su parte, el Oreretarra Josu Arruabarrena ha sido arrestado en Arrasate, donde cursa sus estudios. Con este nuevo operativo son ya 7 las redadas efectuadas por los distintos cuerpos policiales contra jóvenes independentistas en los últimos meses, en Áraba, Uribe Costa, Donostia, Burlata, Leartibay y Gasteiz. Bien. 30 años después siguen sin ver que la represión es inútil. Azcatazuna lanzó 2 preguntas a los impulsores de estas detenciones. Quiere saber si, después de 30 años, aún siguen sin ver que la represión no va a parar la independencia. E inquiere también hasta dónde quieren aumentar el número de presos. Van a tener que empezar a construir más cárceles, apuntó el organismo pro-amnistía. Segui, por su parte, aseguró de entrada que a estos 10 jóvenes no les han detenido por unos ataques concretos. Eso es mentira. El objetivo es golpear a la juventud que se organiza y lucha por la independencia. Calificó de sinvergüenzas a los que exigen actitudes éticas solo para mantener el poder. Esto en clara referencia al PNV. Y saludó la aportación de los jóvenes para construir el Estado Vasco Socialista a través de la herramienta de Ustaritze Anaitasuna, la autonomía y la decisión. Segui añadió de que quien le legitima es la juventud vasca, de modo que criminalizarle resultará inútil. En todos los registros, según indicaron los testigos, se han llevado material sobre las movilizaciones en torno al tren de alta velocidad. Por lo tanto, se espera que próximamente intenten criminalizar este movimiento. Y en la localidad de Leso no se realizaron detenciones, pero las cámaras de televisión llegaron a la inspección de un local antes que los policías. Vecinas y vecinos realizaron una asamblea al mediodía para recabar la información y a la tarde se manifestaron 140 personas con el fin de dar una respuesta a las detenciones y registros. En Leso no detuvieron a nadie, pero registraron al local Ibai Hondo. El alcalde de Araiz Salaverría, de ANV, declaró a Gara que no sabía mucho, solo lo que había visto los testigos. Conocían, por ejemplo, que la policía inspeccionó Ibai Hondo junto a 1 o 2 detenidos, porque los vieron salir. La policía española pidió al ayuntamiento que abriera el local, creyendo que era propiedad suya. Los guardias municipales les comunicaron que era un local privado y varios concejales se ofrecieron para ser testigos, pero los agentes les indicaron que no necesitaban más. Se llevaron un bidón de gasoil, material de topaunea y algún resto de disolvente, pero ningún documento. El alcalde marcó esta operación dentro de las estrategias de guerra del PSOE y destacó su carácter mediático, ya que las cámaras de televisión llegaron antes que la policía. Consideró que han pretendido criminalizar a los jóvenes y al ayuntamiento. Día Internacional del Preso y de la Presa Política, 17 de abril. Han transcurrido 4 años desde que se celebró la Conferencia de Solidaridad Internacional con Presos Políticos en Donostia. Allí, organizaciones y personas individualmente comprometidas con la, solidaridad con los represaliados políticos contra la represión asumieron la tarea de impulsar mecanismos para mejorar nuestra comunicación y la puesta en marcha de iniciativas comunes de denuncia y lucha. Precisamente la designación del 17 de abril como Día Internacional de Solidaridad con Presos Políticos fue una de las medidas que se adoptaron y que en la actualidad mantienen toda su virtualidad e importancia. Hoy seguimos enfrentando en varios puntos del planeta un afianzamiento de medidas represivas cada vez más limitativas de derechos y libertades por parte de los estados, una extensión y justificación de prácticas tales como la tortura, el aislamiento e incluso la eliminación física del disidente político. Se aprecia con claridad un grave empeoramiento de las condiciones de vida de las personas represaliadas en diferentes regímenes de detención o penitenciarios. Esto ha supuesto además la profusión de la criminalización cada vez más aguda de los movimientos que desarrollamos la denuncia de la represión y la solidaridad con los represaliados. Ellos globalizan la represión, internacionalicemos nosotros la lucha y la esperanza, es el mensaje. Bien. El próximo lunes, 21 de abril, dará comienzo en la Audiencia Nacional de Madrid la vista oral por el sumario 3301 contra las organizaciones gestoras por Pro Amnistía y Askatasuna. En la página web www.ehwatch.org se puede encontrar toda la información referente a este nuevo sumario. Sí, es la página web de Euskal Herria Watch, ¿no? Que es, viene a ser como un observatorio de derechos humanos. Básicamente hay muchos abogados ahí internacionalmente que prestan atención a todo lo que tiene que ver con la vulneración de los derechos humanos. Bien, en programas sucesivos iremos dando información más detallada al respecto de este sumario 3301 contra gestoras Pro Amnistía y Askatasuna. Pero el movimiento Pro Amnistía no ve margen para la defensa jurídica. Sí, los imputados y sus abogados advirtieron ayer que el lunes no encontrarán ni un tribunal imparcial ni objetivo, ya que la Audiencia Nacional Española es puramente político. Por eso mismo se mostraron convencidos de que serán castigados. Julen Larrinaga explicó que no acuden a la casa de campo para defenderse, sino para poner de manifiesto la violencia del Estado español. Bien, y ahora de memoria. Homenaje a los fusilados, los represaliados por la guerra del 36 toman la voz tras años de silencio. La guerra del 36 dejó en Nafarroa más de 3.000 personas muertas, otras muchas encarceladas y sobre todo desconcierto y dolor para miles de familias. Tras más de 70 años de silencio, pudieron tomar la palabra tanto los que no están como aquellos que han luchado hasta conseguir que la memoria siga viva y salga a la luz todo aquello. El 14 de abril, los desafectos al régimen reclaman justicia. Las organizaciones sociales que luchan por recuperar la memoria de las víctimas del franquismo celebran estos días actos de conmemoración de la proclamación en el Estado español de la Segunda República. Una jornada que considera de lucha y ante la que quienes se enorgullecen de ser desafectos al régimen reclaman de nuevo la verdad, la justicia y la reparación. Sí, en lo que tiene que ver las celebraciones de la República en Nafarroa, con motivo de la conmemoración de la proclama de la Segunda República, se celebraron en Sartaguda y en Iruñea sendos actos políticos festivos. La izquierda Berzale de Sartaguda homenajeó a los represaliados y en su intervención Santi Quiroga denunció lo desandado por el Partido Socialista Obrero Español, que hoy suscribe un acuerdo estratégico para Nafarroa con los herederos políticos de los golpistas de 1936 en referencia al Plan 2012 para Nafarroa. Por otro lado, el Parlamento acordó con la abstención de UPN, Unión del Pueblo Navarro, que es el PP en Nafarroa, una declaración de reconocimiento de los fusilados y represaliados y el apoyo al Parque de la Memoria en Sartaguda, anunciando su asistencia a la inauguración el día 10 de mayo. Otorgan el Guernica por la Paz y la Reconciliación a Cándido Saseta. El comandante jefe de Eusko Gudarostea, Cándido Saseta, a título póstumo, será uno de los galardonados con los cuartos premios Guernica por la Paz y la Reconciliación que otorga la Consistoría de la Villa Foral. El Ayuntamiento de Guernica Lumo ha atendido la propuesta de los familiares de Cándido Saseta a Stuak 1936-77 y Sasetaren Aldeko Taldea para que el Hondarribiara, natural de Hondarribia. Dale. Fuera galardonado a título póstumo con este premio, que compartirá con la keniana Deka Ibrahim Abdi. El anuncio de que Saseta será uno de los premiados con el Guernica por la Paz y la Reconciliación se produce a un mes escaso de que se encontraran y exhumaran los restos mortales del que fue comandante en jefe del ejército vasco en un paraje del municipio asturiano de Areces. Ekain Ormaechea, concejal delegado de Cultura del Consistorio de Guernicarra, subrayó que Saseta, militante de ANV, fue un defensor de las ideas democráticas y de la República, añadiendo que este militar de profesión a las órdenes del Lendakari José Antonio Aguirre consiguió aunar muchas ideologías, lo cual en la actualidad no resulta tan fácil. La entrega de los galardones por parte de las autoridades locales a los familiares de Saseta, Echevarría y Degna Ibrahim Abdi tendrá lugar el próximo sábado 26 de abril, la jornada en la que se conmemora el 71 aniversario del bombardeo de la Villa de Guernica. Después, en la Casa de Juntas, se le rendirá un homenaje a este natural de Hondarribia, que fue uno de los creadores de la línea defensiva de Eusko Gudarostea, que frenó el avance de las tropas franquistas por Lekeitio y Ochandio. Bien, la institución de Confraternidad Vasca. Vamos a pasar a decir los correos que tuvimos durante la semana y que nos anuncian las diversas actividades. La institución de Confraternidad Vasca Euskal Herria tiene el placer de invitarlos a participar del acto en recuerdo del bombardeo de Guernica, que se realizará el domingo 27 de abril a las 11:30 horas en la Plaza Guernica, Cataluña, entre Dr. Navarro y Mario Alonso. El director de Relaciones con las Colectividades Vascas, señor Josu Legarreta, será el orador. Mi otra información que nos llegaba fue que el pasado lunes 14 de abril visitó la Universidad Nacional de La Plata el consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social del gobierno vasco, Joseba Azcárraga, acompañado por la señora delegada del gobierno vasco en Argentina, Marieli Díaz de Mendivi. En primer término se entrevistaron con el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata, doctor Hernán Rodolfo Gómez. Posteriormente, el consejero Azcárraga brindó una conferencia denominada El conflicto vasco y la relación nación-estado en la mencionada facultad de la universidad, más precisamente en la de Cátedra de Derecho Político del doctor Federico Storani, que contaba con gran presencia de estudiantes y comunidad en general. Finalmente, Azcárraga fue recibido por el presidente de la Universidad de La Plata, el arquitecto Gustavo Aspiazu, quien lo declaró visitante ilustre. Sí, este mensaje venía del grupo de estudiantes vascos de la Universidad de La Plata. Sabemos que hay una cátedra, ¿no?, para estudios vascos en esta universidad. Bueno, esto en lo que tiene que ver con la información que nos llega de afuera, y recordamos que el próximo sábado, además, que es el aniversario del bombardeo de Guernica, se cumple 71 años, vamos a estar presentes, además, en el acto que se va a realizar en la ciudad de Rosario con la gente del Foro de Debate Nacional de la Diáspora. Bueno, ahora nos quedamos unos minutitos como para comentar un poco lo que fue el acontecer de esta semana, acá con Guión. A ver, Guión, vos contanos un poco esto de Arrasate, ¿no? Que vimos un poco cómo viene esto de la moción de censura. Vos además estuviste trabajando un tiempo en Arrasate. ¿Por qué crees que Arrasate es así tan importante, ¿no? Porque todos, digamos, el PSOE lo ha tomado como una causa a nivel de Estado, ¿no? Derrocar la alcaldía en Arrasate. Sí, Arrasate siempre ha sido un pueblo, a nivel de Gipuzkoa y a nivel de Euskal Herria en general, ha sido siempre un pueblo un pueblo fortín, por ejemplo, ¿no? Se puede decir, la palabra sería, Arrasate es un pueblo, es un centro, pues bueno, un centro económico muy importante. Ahí pues está la cooperativa más importante de Euskal Herria, está el centro de la cooperativa más importante de Euskal Herria. En Arrasate, pues bueno, la izquierda abertzale siempre ha tenido mucha fuerza, pero al ser un pueblo muy grande, Arrasate tiene unas 25 o 30 mil personas, entonces, pues entre los pueblos de Euskal Herria, pues se puede considerar como bastante grande, ¿no? Entonces, pues históricamente en Arrasate ha habido más de una vez, recuerdo que sobre los años 99 o 97 y también por ahí hubo mociones de censura contra la izquierda abertzale. La izquierda abertzale siempre ha sido históricamente en Arrasate la primera fuerza, pero claro, pues, al final a ellos les molesta, ¿no? Al final tanto al PNV sobre todo como también al PSOE les molesta mucho que un pueblo como Arrasate, que tenga toda la importancia que tiene por varios aspectos, pues esté en manos de la izquierda abertzale, ¿no? Además es este centro de cooperativismo, ¿no? Sí, hay mucha cooperativa abajo. Es donde nació, entre Arrasate y Elorrio, es donde nació el cooperativismo. Hace ya unos cuantos años, pero bueno, al final el cooperativismo de hoy en día también, pues bueno, ha cambiado un poco. Ha cambiado mucho y bueno, pues al final es todo un negocio, ¿no? Está saliendo todo, están sacando todo de Euskal Herria, también Fagor, que es como la empresa más importante, pues bueno, pues al final ve que la mano de obra, que si patatín patatón, tienen varias razones para salir de allí, entonces. Sí, y en cuanto digamos, al juicio que se va a desarrollar en estos días contra Gestoras Promistía y Askatasuna, ¿es un juicio más, como lo que fue el macrosumario 1898, un juicio más a lo que es toda la sociedad vasca? Porque ahí no se está, no hay nadie que sea violento, sino que todo el mundo son organizaciones sociales en defensa de los derechos del pueblo que son continuamente juzgadas. Sí, ahí en ese aspecto al final, a mí, yo generalmente lo que suelo... recalco mucho en que al final van a ser 27 personas las encausadas, con 10 años de la petición fiscal para cada uno va a ser de 10 años. Gente que desde 1978, 70, un poco antes que se crearon las Gestoras Promistía, gente que ha estado trabajando ahí, pues por los derechos de los presos, en contra de la represión, que es la mayor arma que tiene el Estado español, con la ayuda, ya no ayuda, hasta ahora ha sido ayuda, pero ya vemos que el Estado francés ya se lo toma como ya... pues como otro problema suyo, aunque no digan, aunque siempre digan que es un problema español. Entonces, este juicio al final es contra, como tú has dicho, contra todo un pueblo, pero al final es contra todos los militantes de la izquierda abertzale, porque todos los militantes de la izquierda abertzale somos, al final, gente que apoyamos a los presos y a los refugiados, al final, a los represaliados políticos vascos, ¿no? Y yo, es una cosa que me gusta mucho recalcar eso, que pues a la hora de movilizar a la gente y tal, pues que ahí nos tenemos que sentir todos juzgados y tenemos que estar todos en la calle y tenemos que, hombre, parar estos días, ya empezado, entonces es otro juicio que se va a celebrar, son seguramente, por desgracia, otras 27 personas, o igual no todas, pero vamos a tener pues muchos presos políticos más, el número de presos políticos se va en aumento, la última cifra que se ha sacado ha sido de 734 presos políticos, la gente que andaba por ahí pues no se la puede contar al final, los refugiados y demás, entonces la historia es que cuanto esta nueva oleada de la represión que lleva el gobierno español, sobre todo desde, y el gobierno francés también, sobre todo desde la última ruptura de la tregua de ETA, eso al final viene siendo una respuesta a lo que ellos querían, ¿no? A lo que quería el PSOE, sobre todo un proceso de asimilación de la izquierda abertzale, que la izquierda abertzale asimilara un nuevo estatuto, una nueva trampa para Euskal Herria, y como no lo han conseguido, pues lo que se están dedicando es a asesinar políticamente y a destruir toda la izquierda abertzale, ¿no? Y para eso, pues la represión, todos los tipos de represión que utilizan, pues, es su arma. La otra vez hablábamos de que desde la asunción de Sarkozy, digamos, como que Francia había tomado un rol más protagónico en cuanto a la represión hacia Euskal Herria. ¿Esto es así? ¿Se ve así? ¿Se vive? Sí, bueno, igual el hecho de que Sarkozy haya tomado la presidencia de la República Francesa, al final, pues sí, puede ser, yo más que pues que, porque hasta ahora Sarkozy era ministro de Interior también, entonces Sarkozy siempre se ha caracterizado porque es un tío que utiliza la represión, que no es nada tolerante, el tío corta por lo sano cuando quiere cortar, el tío no deja pasar una, pero yo cuando me refería antes a que ya Francia se lo toma como un problema propio, aunque diga que es un estado, que es un problema del Estado español, al final ahí hay unas comparativas o ahí hay unas cosas que están empezando a suceder en Francia, como las detenciones masivas, ¿no? Que esas cosas hasta ahora solo se daban en el Estado español. En Francia pues se detenía militantes de ETA, ¿no? Pero hasta ahora ya lo que sí se está viendo es que ya todo lo que tiene que ver con el independentismo vasco es perseguido en Francia. Se están dando sarecadas, que se dicen, no me sale en castellano, se están dando pues acciones... Como redadas. Sí, como redadas es la palabra. Se están dando redadas de 15 personas, de 17 personas, gente que está relacionada con el independentismo vasco. Eso al final, ahí se nota que Francia ya ha tomado otro, ha dado un salto y que ya pues va a saco. Parecen ser políticas a largo plazo, porque también podríamos pensar que luego de las elecciones en el Estado español la escalada represiva fuera a mermar un poco, los golpes, las detenciones a la juventud, y sin embargo vemos que no, estos 12 jóvenes que fueron detenidos ayer, y que bueno, que estamos todos temiendo de que se haya nuevas denuncias de torturas, ¿no? Como ya tuvimos los casos de Portu Sarasola y Gorka Lupiáñez también a finales del año pasado. Me gustaría mandar un fuerte abrazo porque lo conozco y es un tío de puta madre. Bueno, entonces mandamos un saludo para todos. Esperemos que quede ahí, que salgan libres estos chicos últimos detenidos, porque la cifra de presos políticos ya supera el año 69 en plena época franquista, ¿no? Ya se supera la cantidad de presos políticos que tiene ahora el gobierno socialista de Zapatero, sí. Si se le puede llamar socialista, pero con el perdón de los socialistas. Bueno, entonces vemos que las cosas siguen así, que estas políticas represivas parece que son a largo plazo, ¿no? Entonces, ahora creo que teniendo en cuenta el juicio a gestoras pro amnistía y eso, nos vamos a despedir ya porque ya estamos bastante pasados de tiempo. Te agradecemos muchísimo, John. Si llegás a estar el sábado que viene de casualidad todavía por Montevideo, acá te invitamos a estar. Y ahora nos vamos a despedir con el tema de Angie Duhalde, Amnistía en Dema. Que tiene que ver con la solicitud de amnistía para los presos políticos en esta semana especial, ¿no? Para ellos. Ah, una pequeña cosita. Vamos a dejar unos teléfonos de contacto en la radio o lo solicitan a través del email oreineuskalarria@gmail.com para que los que quieran escribirle cartas a presos políticos vascos que algunos conocen, ¿no? Como Agurtzán Delgado Iriondo, Mikel Korta, gente que ha pasado por acá, ¿no? Que ha estado, que tiene gente conocida acá, que nos soliciten las direcciones de las cárceles donde están detenidos y nosotros se las hacemos llegar, porque queremos hacer que esto tenga un poco de ida y vuelta, ¿no? Que el programa sirva un poco como puente para poder llegar digamos a ellos también. Sabemos que ellos saben de nuestro programa, muchos presos en La Santé, en Algeciras, en Almería, que han tenido noticias del programa nuestro y a su vez queremos darle el aporte. Así que todos aquellos que quieran escribir nos llaman, nos escriben por teléfono, qué horrible, nos escriben al mail oreineuskalarria o nos llaman por teléfono en la radio, que los teléfonos son 903-0302 o 903-0304 para pedir los teléfonos que vamos a dejar donde nos pueden llamar, ¿sí? Bien. Bueno, nos despedimos. A Osasuna Tascatasuna. Preso a Quechera, Amnistía Osoa. JK, Independencia Lortu Arte. Agur. Agur. Zigortuen alde, guere haiekin bat zigorpean gaude. Ez dugu izaterik aske haie gabe, haiekin askatuko haigara guere. Ez dugu izaterik aske haie gabe, haiekin askatuko haigara guere. Amnistiaren dema, garaipen eguna. Eadu izar eta askatasuna oinarrizko indar, herri dena abian ego eta ipar, gaur borroka duguta garaipen abian, herri dena abian ego eta ipar, gaur borroka duguta garaipen abian. Amnistiaren dema, garaipen eguna, lortzen ari urraiek ez dute etxiko, ez ditugu guk ere horrela utziko, denak noiz baita etxean zutik eta tinko egon ziur lortu modugula betiko denak noiz baita etxean zutik eta tinko egon ziur lortuko dugula betiko.